verte a ti, si tú iluminas mi vida. ¿Cómo no quererte a ti, si eres tal como soy? ¿Cómo no quererte a ti, si eres todo para mí? Eres mi arcoíris de bolsillo. ¿Cómo no quererte a ti, si eres todo para mí? Eres mi amuleto personal. Mañana cuando salga la luna y se esconda de nuevo el sol. Mañana cuando estés a mi lado, tú harás que me sienta mejor. Mañana cuando salga la luna y se esconda de nuevo el sol. A ti, si eres tal como soy. ¿Cómo no quererte a ti, si eres solo para mí? Eres mi arcoíris de bolsillo.